Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, por la 97.1. Como todos los sábados de 17 a 18 horas, estamos aquí en la radio por San Fernando Virreyes. Saludo a Miriam en la operación. Le mando un abrazo y saludos a Chorciño, que fue abuelo. Qué abuelo, ¿no? Qué abuelo particular. Bueno, felicitaciones a Chorciño, que hace bastante que no me lo cruzo, pero bueno, he visto en el Facebook la publicación de la noticia. Bueno, hoy vamos a tener un programa con algunas noticias de relevancia local, otras a nivel más nacional, algunos comentarios sobre las noticias de esta semana. Ayer a la noche me llegaron algunos mensajes de las primeras noticias de un hecho bastante grave que ocurrió acá en San Fernando, el municipio masista comandado por Andreotti, en el cual varios militantes del Frente para la Victoria fueron detenidos y llevados presos a una comisaría acá de San Fernando por hacer pintadas en un paredón donde se hacen pintadas de toda clase de simbología política. Esto me hace acordar a lo que tanta difusión se le dio, que fue la agresión a Massa en La Matanza, y cómo los medios manejan las noticias y hacia dónde la direccionan, ¿no? Digo, cuando antes de que pase este hecho acá en San Fernando y tanta manija le estaban dando al tema de Massa, uno se preguntaba cómo los medios masivos, aquellos medios que están encolumnados atrás de este proyecto político de Massa, hacen como un cono de silencio en todos los territorios que tengan que ver con intendentes allegados o que pertenezcan al Frente Renovador de Massa. Inclusive Tigre es como un gran agujero negro de noticias, porque parece que no, ahí no pasa nada, ¿no? No hay violencia, no hay persecución, no hay delincuencia. De repente han desaparecido esos datos del aire, y bueno, ahí es una forma de cómo operan los medios con respecto a la realidad y las líneas que quieren bajar. Sería bueno, en otros medios allegados al oficialismo o a los sectores del Frente para la Victoria han reproducido esta noticia, pero obviamente desde el otro lado no se dice nada. Acá no es ninguna novedad para nosotros que cómo se hace política en San Fernando. Ya en este programa hicimos varias denuncias con respecto a la persecución, a los aprietes que tienen distintos sectores. El radicalismo salió a hacer una denuncia por esos temas. Acá estuvo Tinán de la coalición cívica, que estuvo comentando que también tuvieron problemas con el tema de las pintadas, de la publicidad, cómo los apretaban, cómo les cercenan el espacio de para expresarse. Distintos sectores sociales, como siempre lo venimos remarcando, desde manifestaciones hasta festivales, son de alguna forma perseguidos, filmados, restringido su libertad de expresión. Y a esto, digamos, para coronarlo o para dar un ejemplo de lo que ocurre, fue un hecho en el cual varias organizaciones el sábado pasado, que yo no pude estar en la radio por problemas de salud, pero lo comento, el sábado pasado se hizo en la Plaza Mitre un acto por la desaparición de Julio López, ¿no? En ese acto, las organizaciones que lo organizaban previamente presentaron una carta al municipio que fue recibida por una persona que es de Derechos Humanos de la Municipalidad, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad. Esta persona que lo recibe le dice, le comunica al representante de estas organizaciones que estaban llevando adelante el acto, que lo querían llevar adelante ahí en Plaza Mitre, le menciona que en la plaza no se pueden hacer más actos políticos. Y que si querían hacerlo, que vayan para el lado del canal, vayan a cualquier otra plaza. O sea, porque, le decía, había una norma nueva que prohibía ese tipo de actos. A ver, primero, la intención, o sea, si fuese verdad o no, lo de la norma no la conocemos. Primero es anticonstitucional, porque el derecho a expresarse es un derecho que está en la Constitución y no... No puede ser violado por una simple norma, ni por un funcionario de cuarta en un municipio. Segundo, demuestra la actitud que tienen estos tipos con respecto a todos aquellos espacios o a todos aquellos partidos políticos que no encuadran dentro de su mentalidad, dentro de su proyecto hegemónico masista. Digamos, esta, más allá de que yo no sé si es verdad lo de la norma o no, me parece más una vivada que un hecho particular, pero digo, es significativo cómo tratan de relegar, ocultar y marginar a todas expresiones que no estén dentro de esta ideología. Y lo que está pasando y lo que pasó ayer es parte de esto. Digo, para ponerlo en un contexto de hacia dónde vamos, hacia dónde se están agrupando estas fuerzas del peronismo más ortodoxo de derecha y cómo operan más allá de la política que llevan adelante, política social, económica, etcétera, etcétera, cómo operan y cómo tratan a aquellos que están que son contrarios a este tipo de pensamiento, a este tipo de ideología. A ver, no es nada raro que lo que es Cariglino en Malvinas, ahora intendente masista, ¿cómo se hace política en Malvinas? La violencia que hay en Malvinas. De hecho, Cariglino tiene muchas denuncias de corrupción y fue salvado por algún... juez amigo ahí, creo que en el juzgado de San Martín. Es significativo, tampoco ahí hay un cono de sombra. De Malvinas no se habla nada y Malvinas es un partido muy difícil para hacer política contraria a Cariglino. Sin embargo, hoy integra un espacio que es de la nueva política. No sé qué querrá decir, digamos, las palabras hoy en día están vaciadas de contenido porque de nuevo no tiene nada. Así que vamos a estar hablando con Nacho Álvarez, quien fue militante Frente a la Victoria, quien fue detenido en el día de ayer. Nos va a estar comentando lo ocurrido. Y también vamos a estar hablando con Sonia López. Sonia López es una compañera del Partido Comunista de Corrientes, es diputada provincial, fue candidata en las últimas elecciones en Corrientes, porque en Corrientes ya se votaron para gobernador, intendentes y, bueno, los demás cargos provinciales. Fue candidata a intendente y nos va a comentar los resultados de las elecciones, el mapa político de la provincia, cómo quedó configurado y la situación de la provincia, que más allá de los hechos netamente electorales y de los cargos que hayan ganado o no los partidos políticos, hay una estructura económica en Corrientes que sería bueno, uno que no conoce o conoce poco, poder conocer más de boca de alguien que está ahí en el terreno, que está ahí luchando junto al pueblo, porque si uno entra al blog de Sonia, es una legisladora que hizo mucho trabajo, que hizo mucho trabajo social, que sacó muchísimas leyes, muchos proyectos de leyes. Va a ser una charla muy interesante, así que en un ratito vamos a estar hablando con ella. Bueno, antes de pasar un tema y después empezar a charlar acá con los compañeros, quería solidarizarme con FM Occidente, con la radio. Recién Miriam me estaba comentando, y acá tengo una copia de una carta de documento que mandó un grupo de capital privado extranjero, por lo que tengo entendido, de una radio que se llama RQP, Sociedad Anónima, es una sociedad anónima, que le mandó una carta de documento a FM Occidente diciendo de que era una radio clandestina y le interfería en su frecuencia. Digamos que ellos están en Ciudad de Buenos Aires, tienen la misma frecuencia que FM Occidente, la 97.1, y los acusa de ser clandestina y que lo están perjudicando porque en esta zona le interfieren su transmisión. Hay algo para puntualizar, más allá de lo que los reclamos, que anulen, digamos, la transmisión, etcétera, etcétera. La radio FM Occidente tiene más de 20 años acá en la zona, primero, cosa que ellos no lo tienen ni remotamente, pues una radio es bastante nueva la que representan estos señores. Segundo, no es clandestino, porque de hecho las publicidades, y acá uno que escucha la radio lo sabe, las publicidades que se hacen son de gobiernos tanto provinciales como nacionales, como municipal, vienen los distintos candidatos, vienen candidatos de los distintos estamentos, difícilmente sea una radio clandestina. No cuaja eso. Obviamente las sumas y los montos que reclaman son estrambóticos, siderales, no tienen nada que ver con absolutamente con nada. Por otro lado, esto yo lo interpreto como una forma de coartar la libertad de expresión a todos aquellos que no tenemos acceso a los grandes medios, o sea, a todos los vecinos que queremos expresar nuestros puntos de vista, y obviamente los grandes medios no tenemos ninguna cabida. Y esto es una forma también de contribuir a la libertad de expresión de todos, y las radios zonales son muy importantes, extremadamente importantes. Entonces, para mí, este avasallamiento, no reconocerle la trayectoria, los derechos adquiridos por FM Occidente, es coartar la libertad de expresión, que no se... y acá quiero ser puntual en algo. La libertad de expresión no se coarta solamente por el Estado, por las leyes, sino por los grupos económicos. Los grupos económicos actúan de esta manera, se escudan atrás de justamente sumas importantes de dinero, comprando espacios, y obviamente atrás de leyes. Por eso es tan importante que se pueda poner en práctica la ley de medios. Y bueno, es una forma de avasallamiento y es una forma de libertad, de coartar la libertad de expresión. Esperemos, Miriam acá me comentó que el representante LAFCA acá en San Fernando, Nicolás Cherey, se hizo eco de este hecho y que bueno, va obviamente va a solucionarlo y va a tratar de interferir para que esto bueno, llegue a buen puerto y podamos seguir en el aire y podamos seguir transmitiendo aquellas cosas que nos parecen, más allá de nuestros errores, nuestras limitaciones, lo que fuese. Tenemos todo el derecho del mundo de poder expresarnos y este medio es fundamental. Así que bueno, mi solidaridad con respecto a eso. Bueno, vamos a un tema de Charly García y después ya empezamos con las entrevistas. La música está ya separada. que esperaba la infinita, como el bajo que perdí. Pegaba las canciones con tu vida, y hay algo que sangra, y hay algo que sangra. Bueno, ahí pasaba Charlie García, Sin Curitas, del libro Filosofía Barata, del libro del disco Filosofía Barata y Zapato de Goma. Como les había comentado, tenemos en comunicación a Sonia López, diputada por la provincia de Corrientes, ex candidata a intendente. Sonia, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, muchas gracias por atendernos, No, gracias a ustedes. Saludos a todas las... Bueno, Sonia, ¿nos podés comentar un poquito a grandes rasgos cómo fueron las elecciones, los resultados y cómo se configuró a partir de estas elecciones el mapa político de Corrientes? Sí, nosotros creo que asistimos a una coyuntura electoral inédita en la provincia porque por primera vez se dio un escenario. La provincia tiene un tablero político muy diverso, y hace años se viene conformando en grandes frentes, pero nunca se dividió en dos el electorado, siempre hubo tercera fuerza, tercero frente, diversas alternativas, y acá lo que ocurrió es una polarización extrema, o sea, entre las dos principales figuras de la contienda, que la gente se lanzó el domingo a decidir en primera vuelta, porque viste que a gobernador en Corrientes tenemos en primera o segunda vuelta, depende de cómo es el OTAS. Claro, sí, sí. El OTAS ha atenuado, que si sacas el 45% ganan las elecciones con una distancia, y si llegas al 40% incluso puedes ganar las elecciones con una distancia del 10%, pero si pasas el 45% ganas. Claro. Acá el escenario que se dio fue increíble, porque ambos candidatos el actual gobernador Ricardo Colombi, uh-huh, iba por su última reelección, y Camago Espino, el intendente de la ciudad de Corrientes, que candidato al Frente para la Victoria, iba por la gobernación. Esas dos principales candidaturas a gobernador se quedaron con el 97% del cuerpo electoral, uh-huh, es decir, ambos pasaron el 45%. Claro, Colombia sacó el 50,87, ¿puede ser? El 41, el 51% sacó Colombia. El 51. Uh-huh. Y el 46% sacó Espínola. Sacó Espínola. Uh-huh. Entonces, calcular que entre los dos, sumando la centésima, se quedaron con el 97%, claro, del cuerpo electoral, relegando a los otros candidatos a gobernador a distribuirse los votos en menos del 3%. Entonces, ese es el mapa, pero más allá del resultado en sí, venimos con un proceso extraño, porque por un lado, nosotros como miembros fundadores del Frente para la Victoria, el Partido Comunista, junto con otros partidos progresistas del campo nacional y popular, algunos definidos como kirchneristas, incluso fuerzas kirchneristas que son conocidas a nivel nacional también, en uh-huh, los grandes distritos, fundamos el Frente para la Victoria desde el año 2009. El Partido Comunista, por ejemplo, en el caso nuestro, participamos de la gestión municipal, porque Camago Espínola, al ganar la intendencia de la ciudad de Corrientes en el 2009, nos convoca para desarrollar el presupuesto participativo. Hicimos una experiencia exitosa al presupuesto participativo. En ese caso me tocó a mí ser directora general. Yo incluso llegué a ser presidenta de la red argentina del presupuesto participativo. Participamos de todos los eventos, junto con las todavía pocas ciudades que desarrollan la experiencia en el país, pero que va creciendo el número, ¿no? Y en el 2011 a mí me toca ser diputada, catalista del Frente para la Victoria, ingreso a la Cámara de Diputados, continuamos creciendo en la experiencia de gestión, pero empieza a ocurrir un fenómeno que nos empezó a inquietar ya desde el año pasado. Empieza a haber situaciones donde se empieza a poner piedras en el camino a la gente nuestra para el trabajo y el desarrollo del presupuesto participativo en la ciudad de Corrientes. Empieza a haber como un proceso extraño, difícil. O sea, ustedes empiezan a tener problemas dentro del Frente para la Victoria. Sí, sí. Uh-huh. Por ejemplo, queríamos lanzar el espacio de Vélez, Unidos y Organizados, se iba a lanzar en diciembre, se abortó el lanzamiento, no sabemos bien por qué, pero que el Partido Justicialista de Corrientes operó para que no se lance Unidos Organizados, y esto con la anuencia de Camago Espínola, digamos. Eso arrinconó bastante a las agrupaciones, sobre todo a la militancia juvenil, que se referenciaba mucho con el espacio Unidos Organizados. Nosotros ahí participábamos con la Cámpora, con Colina, con Descamisado, con Martín Fierro, bueno, diversas agrupaciones universitarias, juveniles. Y bueno, ahí se, ya para febrero, que empezaron las conversaciones, porque por el año electoral, empezamos a enterarnos que el Partido Justicialista estaba haciendo entrevistas y contacto con el sector más rancio del conservadurismo correntino. Uh-huh. Eso nos comenzó a inquietar, empezamos a hacer reuniones. Nunca se convocaba una reunión del Frente para la Victoria, ¿entendés? O sea, se hacía reuniones con los conservadores, pero no con nosotros. Y con las agrupaciones kirchneristas, los partidos progresistas que integran el Frente para la Victoria. Así que se fue generando una situación compleja. Empezó a haber trascendidos mediáticos de que la candidatura a la vicegobernación con Camau iba a ser una figura conservadora, ante lo cual nos preguntaban a nosotros qué opinábamos, porque calculá que mantener esta conflictividad fuera de los medios de comunicación era muy difícil, porque todos saben perfectamente que son nuestros adversarios históricos, digamos. Más allá que nosotros en la Cámara de Diputados, desde el Partido Comunista, tenemos una relación excelente con todos los bloques, desde el punto de vista de los proyectos, el debate ideológico, si hay que defender o no al pueblo, nosotros nos matamos con todo ese sector. Imagínate que de pronto estar haciendo conversaciones para un frente común era extraño y era una capitulación. Claro. El punto del siguiente, Camago Espínola tenía absolutas posibilidades de ganar si si vos le preguntaba a cualquier correntino en diciembre, él era la figura del cambio, él era el recambio político, él era el próximo gobernador de Corrientes. En diciembre eso era incuestionable. Ya en febrero, marzo, abril, cuando ellos empezaron a tratar de, más que nada, Fabián Ríos, que es el presidente del Partido Justicialista, empezó a cerrar la interna del Partido Justicialista con los sectores de la derecha del peronismo, y obviamente empezaron a relevarnos a todos nosotros, a arrinconar a la militancia, y llegó un punto ya complejo, ¿no?, donde ya se empezaron a acordar candidaturas. Nosotros somos un partido que construye, que no mendiga espacios de poder. Los espacios que tenemos los ganamos con mucho trabajo. El balance de trabajo nuestro es impecable, eso lo reconocen propios y extraños, ¿no? O sea, ahí prevaleció el aparato pejotista por sobre la construcción de las distintas agrupaciones. Absolutamente, porque ya abortan un organizado, Camago Espínola se recuesta absolutamente en el PJ, lo tienen de presa al candidato elegible, el candidato elegible acepta eso, nos deja de lado a todos nosotros, nos arrincona, no nos deja trabajar en presupuesto participativo, no nos convoca para ninguna reunión de nosotros, ni a nadie, ni a la Cámpora, ni a Partido de la Victoria, nadie, ni a Colina, digo, a que se entienda, era todo PJ, era todo Fabián y Camau, haciendo reuniones con liberales, con autonomistas, con Partido Nuevo, con Tato Romero Ferri, Poche Romero Ferri, Josefina Meade de Mató, digo, para que se entienda que no es... Sí, no era la renovación de la política, precisamente, ¿no? No era la renovación de la política, no era el cambio, no era el progreso, ni el modelo nacional y popular, menos que menos, digamos. Sí. Así que eso nos complicó mucho. Nosotros igualmente, nuestro partido, habíamos decidido que como ya se venían así las listas, no íbamos a participar de esas listas, que lo que planteábamos era, en todo caso, votarlo a Camau, para, a pesar de su armado, votarlo a él, tratar de que el binomio de la gobernación no quede... quede alguna figura de ellos y no salten el cerco de poner... Logramos que no quede en la fórmula una figura conservadora. Entonces, con mucha presión, mucho debate público, y nuestro planteo era votarlo a él, ir con una colectora, con candidaturas propias, compartiendo el espacio con otros aliados. Esa fue nuestra propuesta. Se hizo una reunión con el Camago Espínola, aceptó, él entendió la necesidad de sumar de todos lados esfuerzos, de no romper, inclusive respetando mi candidatura a intendente, más allá que él iba a respaldar la candidatura de quien hoy se terminó consagrando intendente, el presidente de PJ, Fabián Ríos. Mi planteo no era que él respalde nada, no, porque nosotros la verdad que no pedimos más de lo que nos corresponde, ni nada fuera de lugar. Lo que queríamos simplemente es aportar a la necesidad de dar vuelta a la página, en la provincia de Corrientes, apoyarlo a él y que no nos joda, digamos, nosotros aportar en el lugar de donde estamos y que saquemos los espacios que nos corresponde sacar. Sonia, ahora... El punto, para terminarte la sí, novela, sí. El punto que nos expulsan finalmente, el punto es que 60 días antes de las elecciones, cuando nosotros tenemos que firmar el acta de la alianza Frente para la Victoria a gobernador para poder votarlo al candidato, decide el PJ no dejarnos firmar el acta. No cumplen los acuerdos. ¿Hola? No cumplen el acuerdo, digamos, que se había... No cumplen el acuerdo, Camagua tiene la cierra al teléfono, el presidente del PJ también. También hay muchas cuestiones humanas de destrato y de cobardía, ¿no? Porque más allá de lo personal, que yo tengo mucho respeto a los dos, lamento todo lo que lamento haber tenido razón, incluso, ¿no? Porque yo le dije, si vos le quitás el plus a Camau, le dije a ellos, vos le quitás el plus de cambio, le quitás la vida de progreso, le quitás la imagen de renovación, y la gente ha terminado votando lo mismo de siempre, porque vos te estás igualando con claro. El conservadurismo. Claro. Entonces, antes, como dijo un compañero ayer que tuvo una reunión de partido, antes de votar fotocopia, voto original. Claro, tal cual. Más vale, o sea, era malo conocido por malo por conocer, al final, bueno. Malo por conocer. Era de votamos siempre al mismo y listo. Simple, y así ocurrió. Así ocurrió, digamos, o sea, nos echaron a nosotros porque cuando vos tenés que firmar el acta de la Constitución de Alianza, si vos no te dejan firmar esos papeles, se presentan sin vos. Y se le aprieta a todos tus aliados, a todos los kirchneristas, que hay que decir que todas las agrupaciones aceptaron el apriete del Partido Justicialista, que se iban con nosotros en una colectora que daban afuera como nosotros, con lo cual nos dejaban fuera del Frente para la Victoria, sin posibilidad de votar a Camargo Pinola y sin aliados. Uh-huh. Entonces, ante esa situación lo que hiciste fue una demostración de desprecio por tu idea original, digamos, por tu naturaleza política. Sonia, ahora, después de estos resultados, digo, todas las agrupaciones, tanto del Partido Comunista como todas las agrupaciones kirchneristas y otras, digamos, ante este hecho, quedan como, en un lugar donde, más allá que uno haya perdido, que haya tenido que irse de un frente, digo, quizás que quedan con bastantes posibilidades para seguir construyendo. Pero por supuesto que hay espacio para seguir construyendo, lo que pasa es que hay que superar la amargura de haber perdido una oportunidad, porque uh-huh. ellos creían que haciendo todo esto igual se ganaban las elecciones, uh-huh. es más, creían que echando a los comunistas, a la izquierda y al progresismo, únicamente se podía ganar las elecciones. Uh-huh. Y terminamos nosotros siendo una mala elección, porque calculá que no tuvimos candidato a gobernador y toda la gente votó esencialmente la candidatura a gobernador, las uh-huh. las otras categorías salieron por traslación de voto, por el envión de la principal candidatura, digamos, claro. Porque casi no hubo corte de boleta. Uh-huh. ¿Entendés? Sí, sí, se polarizó totalmente. Fue la elección que pudimos porque quedamos sin aliados, sin candidato a gobernador y peleando la zona, y nuestra militancia la hizo estoicamente, la hizo uh-huh. con una garra, hicimos una excelente campaña. Lo que pasa es que no era un escenario como para una construcción alternativa cuando vos se te cambió el escenario unos días antes del cierre. Sí, es decir, sí, sí, sí. Es decir, pero suponiendo que eso era necesario, bueno, la realidad demuestra que un candidato que tenía todas las de ganar, como Camau, terminó perdiendo justamente por no ser coherente uh-huh. con las propuestas que le hiciste a la uh-huh. sociedad, digamos. No fuiste coherente con la propuesta y bueno, quedaste ahí. Nosotros tenemos la mayor apertura de seguir coordinando con todo el arco kirchnerista, seguimos respaldando porque nosotros somos un partido nacional con nuestros destacamentos en cada provincia y respetamos ese acuerdo que tenemos la comunidad en todo el país, respaldamos a Cristina con todas nuestras opiniones, los debates que queremos hacer, pero la respaldamos. Ahora, lo que vemos que Corrientes es un llamado de atención porque no nos olvidemos que en 2 años viene el problema de la sucesión de Cristina, uh-huh. no nos olvidemos que no hay un recambio claro, no hay un relevo que garantice continuidad del modelo nacional y popular y mucho menos profundización, y que el PJ lo que hizo acá en Corrientes lo quiere hacer en todo el país. Sí, digamos que en este vacío que se genera a partir de lo que vos decís, del recambio en el 2015, y obviamente estas elecciones son una proyección, se quiera o no, hacia el 2015, ese espacio está tratando de ser copado por el aparato y la derecha más rancia del peronismo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y es como que yo creo que la están rodeando a Cristina, la están rodeando, y bueno, hay que ver también las responsabilidades claro. de Cristina en el sentido de por qué no se le da todo el aire que merecen las agrupaciones uh-huh. de unidos organizados, que después de todo surgieron al calor de una convocatoria de Cristina, que fue la claro. convocatoria de Vélez. O sea, acá queda claro, y por eso quiero destacar para toda la audiencia de San Fernando, la decisión de presentar esa colectora en la capital federal, que es Alternativa Popular, uh-huh. si acá no se le da espacio a la izquierda, si no se le da espacio al progresismo, si el kirchnerismo militante que está convencido con la idea del modelo nacional y popular no tiene un espacio en las listas, en los espacios de poder, lo que va a ocurrir es que vamos a volver atrás, lo que va a ocurrir es que porque no creamos que siempre se va para adelante, a veces se va para atrás, uh-huh. ¿entendés? Sí, lo sí, que sí, va a ocurrir sí. es que el voto de la izquierda va a ir para otro lado, el voto del progresismo va a ir para otro lado, seguramente para opciones que no representan las posibilidades reales de cambio, y el Frente para la Victoria va a ser copado por la derecha del peronismo, ya sea una derecha asumida, como puede ser el caso de Massa, que directamente se saca foto con la embajada de Estados Unidos, o va a ser una derecha disimulada, pero en definitiva el aparato más ortodoxo, más neoliberal del PJ va a quedar con eso. Y te lo digo con la tranquilidad de que seguimos nosotros coordinando y trabajando con la militancia peronista. Sí, ahora, por ejemplo, tenemos elecciones universitarias y el movimiento universitario de izquierda, la FEDE, las agrupaciones de la FEDE universitaria, tiene enfrente con todo el peronismo militante universitario, digamos, con la Cámpora, con los Camisados, con la JUP, digamos, bueno. Acá no hay un problema, no ha habido un problema de choque peronistas y comunistas. Acá lo que veo fue la derecha del PJ que nos barrió a todos, porque no solo a nosotros, también a la militancia peronista. Sí. Que, bueno, utilizó como títere al candidato y el candidato no se supo plantar y perdió las elecciones. O sea, desde el punto de vista del pueblo, una desgracia. Sí, pero bueno, también tenemos que respetar porque finalmente el pueblo tomó una decisión y yo soy muy respetuosa de eso. Sí. Corrientes puede ser un buen ejemplo de lo que puede suceder a nivel nacional, como decís vos, de esto, ¿no? De que si se bajan las banderas y si se prioriza las candidaturas más allá de las propuestas y las políticas, bueno, la gente no es tonta, terminan dándole la espalda, ¿no? Totalmente. Se puede perder por no ser coherente. Claro. Corrientes es ese ejemplo. Perdiste porque no fuiste coherente. Perdiste porque no terminaste a gobernar sin los conservadores. Perdiste porque propusiste una renovación con los viejos dinosaurios de la política. Entonces, Corrientes, te quiero contar algo que por ahí se conoce poco, pero viste que nosotros somos discontinuos con respecto al país, porque como tuvimos intervención federal y qué sé yo, nosotros, por ejemplo, este año elegimos gobernadores, intendentes, y en el país eligen legisladores. Y para cuando todos eligen gobernadores, nosotros solo elegimos legisladores. O sea que nosotros siempre nos anticipamos 2 años a ciertos acontecimientos. Así pasó en 1999, que acá estalló todo, una rebelión popular, una crisis institucional de descomposición absoluta, y a los 2 años ocurrió lo mismo en el país. Sí. Y así, si vamos hacia atrás a la historia, siempre pasó lo mismo, digamos. Entonces, cuando yo veo que hace este Partido Justicialista, cuando yo veo a toda la agrupación kirchnerista agachando la cabeza porque no tenían apoyo nacional para hacer otra cosa, cuando yo veo que es expulsada la izquierda y la militancia, yo le tengo que decir al kirchnerismo nacional, a los camaradas del partido y a los compañeros de la izquierda de todo el país, guarda que esta carnicería que hicieron en Corrientes es lo que quieren hacer con la sucesión de Cristina. Sí, totalmente de acuerdo. Sonia, para tener una idea, nosotros somos en general muy muy centristas, muy ensimismados en lo que pasa en Buenos Aires. Para poder entender un poco más Corrientes, ¿cómo está configurado la estructura económica y social en Corrientes a grandes rasgos? Mira, nosotros tenemos una cosa extraña desde el punto de vista político. Extraño para nosotros es muy común. Es un pueblo muy paciente, pero cuando lucha es absolutamente vigoroso. O sea, es un pueblo que te va a tener paciencia 1 año, 2 años, 3 años, pero si algo no le gusta, te arma una rebelión y fuiste. Entonces, cualquier, incluyendo los gobiernos conservadores, tienen ese cuidado de ciertas cuestiones no provocar, digamos. Ahora, los conservadores, el esquema político correntino es muy conservador, pero los conservadores son a su vez pragmáticos y muy versátiles, es decir, como a través de las diversas intervenciones federales, el esquema político nacional ha tratado de domesticar el tablero político correntino, tratando de que crezcan sus grandes partidos nacionales. Entonces, en intervenciones comandadas por el PJ, se trató de fortalecer el Partido Justicialista, y en intervenciones comandadas por el radicalismo se trató de fortalecer a su partido, la Unión Cívica Radical. Ante la crisis propia de los partidos conservadores que llevaron siempre a la intervención federal, ¿qué hacen los partidos conservadores? Se diversifican en una cantidad importante de fuerzas políticas que cada uno tiene en su, sus patrullas, sus organizaciones, sus votos, y se alían a los distintos partidos. Y el que gana, el resto le sigue, ¿entendés? Mm, sí. O sea, siempre hay uno que abre la puerta al frente que te representa el supuesto cambio, y después viene el éxodo y vienen todos los sectores conservadores. Entonces, en ese sistema vos tenés que saber qué es lo que querés hacer con la provincia. Uh-huh. Porque el tiempo que tardan en presentarte una propuesta política, y pueden ser meses, ¿entendés? Uh-huh. Y con absoluta caradurez, digamos. Desde el punto de vista productivo, la provincia, dice que creció la frontera agropecuaria, fue hacia el norte por el tema de la soja. Uh-huh. La soja, por suerte, nunca salió en corriente. Entonces acá creció la explotación ganadera, creció el arroz, o sea, somos la principal provincia productora de arroz, creció la forestación, y bueno, somos una zona riquísima en recursos naturales y agua dulce. Y estamos en el corazón más profundo de lo que es el acuífero guaraní, claro. Y tenemos un área de carga y recarga del acuífero que es una inmensidad de biodiversidad, que son los esteros de Libera. Entonces somos una zona donde también estamos en una lucha contra la extranjerización, uh-huh. contra los intereses imperiales, sobre todo del sector norteamericano, digamos, de los intereses que han comprado centenares de miles de hectáreas en la zona más rica. Y la oligarquía se ha dividido en la uh-huh. actitud hacia los yanquis. Un sector ha decidido dejar de producir, vender las tierras, dedicarse a la especulación financiera o hacer garrapata al Estado, y otro sector ha resistido esta avanzada imperial, dándole continuidad a su producción y denunciando los atropellos de Estados Unidos. Así que a la hora de defender la soberanía, por ejemplo, de los esteros de Libera, nosotros terminamos coordinando con la gente más interesada, porque gente de los sectores productivos con los cuales tenemos discusiones sobre la cuestión de la propiedad de la tierra, sobre el problema de la utilidad pública, que el interés social que hay que poner a la propiedad de la tierra, por eso necesitamos una profunda reforma agraria, necesitamos unidad productiva para los pequeños productores, gente que no nos acepta debatir siquiera la cuestión de la tierra. Son sectores con quienes, sin embargo, podemos dialogar y hablar y coordinar cuestiones alrededor del problema de la extranjerización. Uh-huh. Así que es complejo, corriente, es apasionante, digamos, es un pueblo que quiere luchar, pero bueno, la militancia y los sectores políticos que pretendan plantear una alternativa, y tenemos que ser más serios, sí, tenemos sí, que sí. más constantes, sí, sí, sí. porque si no, pasa eso que te contaba. Sonia, vos sos de diputada provincial, ¿no? Sí, diputada provincial. ¿Hasta cuándo estás? En tu bancada. Hasta el 10 de diciembre del 2015 llega mi mandato. Ajá. Estoy recién por transcurriendo el segundo año de mandato. Cumplo 2 años de gestión legislativa el 10 de diciembre ahora del 2013. Y ahora te cuento que presenté un libro que en algún momento, si me invitan, voy a presentar ahí en San Fernando. Presenté un libro que se llama La utopía del presente, memoria de una gestión legislativa. Hice un libro con todo el trabajo que hicimos en el primer año de gestión. Con tus proyectos, sí, que son, yo los estuve viendo algunos, son muchos, ¿no? Presentaste muchos proyectos. Muchos proyectos en el primer año, presenté 170 proyectos, entre los cuales hay proyectos estructurales, de cambio estructural, y también hay proyectos de control de gestión, proyectos uh-huh. de reclamos sociales que tienen que ver con proyectos de resolución para resolver cuestiones que tienen que ver con demandas de derechos sociales incumplidos. Uh-huh. Es decir, hay de todo allí, pero lo más interesante que yo veo es que en realidad en el laburo parlamentario lo que terminamos consolidando es una visión programática. Uh-huh. Que es lo que deberíamos o tendríamos que hacer con Corriente, digamos, uh-huh. para cambiar la realidad, digamos. Así que es un libro que además no lo escribí yo nomás, sino todo mi equipo de trabajo, uh-huh. Entre todos escribimos el libro, y la verdad que la idea es poder trabajarlo, poder hacerlo conocer, y nosotros vamos a sacar otro libro con el segundo año de gestión, que es este año, que también ahora estamos ya cerca de los 300 proyectos. Si sumamos el año pasado y este año, también presentamos una cantidad de proyectos. Por supuesto, este año atravesado por toda la este debate electoral y político, así que este libro del 2013 va a tener un alto contenido también de la coyuntura política, ¿no? Perfecto, sí. Así que estamos tratando de que todo el esfuerzo que se hace, que por momentos es como una epopeya que no se detiene, estamos tratando de que quede registrado, de que la gente se pueda enterar, de que la gente pueda estudiar, de que todos nuestros compañeros del campo popular, nuestros camaradas del partido, de distintas regiones del país, se atrevan a dar la disputa institucional porque vale la pena, porque se pueden hacer muchas cosas, y que realmente lo que estamos haciendo es contándole nuestra experiencia, no para que sea copiada ni nada, sino sí, sí, para que sea una base de conocimiento y una experiencia que te permita, sí, sí, sí, sí. Sí, que sí. Te permita animarte, conocer más y integrar las iniciativas que vos tengas en tu localidad, digamos. Bárbara. Sonia, te agradezco por la charla. Espero en el futuro seguir contando con tu presencia acá, aunque sea telefónicamente, para que nos sigas contando cosas, porque es muy interesante. Aparte, yo visito tu blog y sé el laburo que estás haciendo, muy importante, siempre junto al pueblo de Corrientes. O cualquier cosa que nos quieras transmitir, nosotros siempre estamos a tu disposición. Te mandamos un abrazo y un agradecimiento por esta charla, aunque sea introductoria, para nuevas charlas y para seguir profundizando ciertas cosas. Me llaman y yo no tengo problema. Cuando quieran, estamos a disposición en este contacto que nos permite dialogar también con la gente de allí y hacerle conocer nuestra experiencia. Y bueno, y en algún momento capaz nos reuniremos. Esperemos por poder contar con tu libro, que se venga a presentar acá a Buenos Aires también y se pueda poner en conocimiento de todos, más allá del pueblo de Corrientes, de toda el pueblo de la Argentina. Y bueno, yo creo que vos sos un ejemplo que nuestro partido también tiene que seguir y tomar muy en cuenta, porque has hecho un trabajo impresionante ahí en Corrientes. Bueno, te agradezco, y aunque a veces la política puede ser muy ingrata, siempre es un placer, un gusto trabajar a favor del pueblo, a favor de sus derechos, y me parece que bueno, eso yo siempre me voy a deber a mi partido, esa formación que recibimos los comunistas, de profundo amor por el pueblo, de conciencia, de lucha, de una actitud siempre de audacia y de creatividad ante cada problema que se nos presenta. Así que nuestra modesta experiencia siempre va a estar a disposición de ustedes, de todos los compañeros, de todos los camaradas, así que estamos en contacto. Bueno, Sonia, te vuelvo a agradecer, muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao. Bueno, ahí pasaba Sonia López, diputada de Corrientes. Una compañera para tener en cuenta, que busque, quieren googlear y buscar su blog, tienen que poner Sonia López, diputada de Corrientes, y ahí lo van a encontrar. Tiene muchos proyectos hechos, tiene mucho trabajo, es alguien para tener en cuenta. Vamos a ir a otro tema de Charly García y estamos de nuevo entrevistando al compañero que fue detenido acá en San Fernando por hacer pintadas políticas. We'll be right back. Bueno, ahí pasaba Charly García demoliendo teles. Como les había comentado al principio del programa, hubo un hecho grave ayer, en el cual militantes del Frente para la Victoria fueron detenidos por patrullas del municipio de San Fernando. Y tenemos en comunicación a Nacho Álvarez del Frente para la Victoria. ¿Me escuchás, Nacho? Hola. Me parece que no lo tenemos. A ver, ahí estamos. Recién estuvimos charlando. A ver si nos podemos comunicar con él. Bueno, vamos a tratar de poder llamar de nuevo, a ver si nos podemos contactar con Nacho. Parece que lo tenemos. Obviamente está, me imagino, está solicitado por este tema. Las noticias salieron hasta en medios nacionales. ¿Ahí lo tenemos? Hola, Nacho, ¿me escuchás? Ahí sí te escucho. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Nacho, ¿nos podés...? ¿Bien vos? Bien, bien, todo bien. Nacho, vos sos del Frente para la Victoria. Exacto, sí, soy militante y además candidato del Frente para la Victoria en San Fernando. Perfecto. ¿Nos y podés...? Vecino de San Fernando, claramente, ¿no? ¿Eh? Y vecino, digo, de San Fernando. Sí. Nacho, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron los hechos? Mira, lo que pasa es lo siguiente, fue parte del atropello que se viene viviendo de prevención comunitaria contra lo que es los movimientos políticos, pero no solo los movimientos políticos, también a la ciudadanía en general, uh-huh. En ese formato de pseudo prevención, pseudo provocación, pseudo policía, no se entiende cuál es el rol, habría que preguntarnos cuál es el rol. Que varios partidos políticos, nosotros en este caso también, vemos que es los móviles de prevención comunitaria se acercan, intimidan y frenan a veces las actividades, como esta, en este caso fue una pintada. Uh-huh. El viernes ayer a la mañana había un grupo de militantes, jóvenes militantes, que estaban haciendo una pintada ahí en 25 de mayo de Alem. Los oyentes que son de San Fernando saben que es una zona por ahí de galpones, de industrias, uh-huh. Es muy frecuentada. Que se pinta mucho también, no solamente sí, Frente sí, para la Victoria. Son paredones históricos, ahí tenés la ex Gamusa en su momento, son paredones históricos que quedan ahí en la ciudad y es un lugar de parte del folclore de pintada. Claro, ahí en San Fernando. Claro, claro. Y bueno, lo que pasó fue que me llama uno de los muchachos y me dice, mirá Nacho, nos quieren poner preso y nos quieren sacar los elementos de la pintada. Y digo, bueno, ya voy para allá a ver cuál es el problema y cuál es esa situación. Y bueno, efectivamente, cuando llego, estuvo circulando algunas imágenes que estaban las personas ahí, algunos arrodillados contra la pared. Sí. Me acerco, pido que cuál fue el inconveniente, cuál es la situación. Es más, les digo, en San Fernando, como también seguro en otros distritos, en Tigre por lo menos, están todas las pintadas de Massa, de Sergio Massa, del Frente Renovador, y les pido por qué nosotros no pudimos hacer una pintada de Martín Iturralde, a lo que me piden que me identifique. ¿Me seguís, Eduardo? Sí, te estoy escuchando. Bien. No, y entonces, a lo cual yo también les pido que ellos se identifiquen, porque claro, están identificados. A eso yo me dirijo al auto, yo fui en mi auto particular, que comparto con mi señora, fui al auto, saqué el DNI, el celular, como para llamar también esa situación que se estaba generando. Cuando quiero dar mi DNI para identificarme, también estoy marcando un número de teléfono para decir esta situación. Te digo por qué estamos a recargo de llamar por teléfono, porque ya veíamos, sintiendo en San Fernando, este tipo de atropellos a cualquier acción política, ¿no? Sí. Y es ahí cuando me agarran de atrás, de la mano, ¿no? Esta persona me agarra de las manos y luego estoy esposado también. O sea que la situación era, estábamos todos en el medio de San Fernando, pero en un lugar, como decíamos antes, no muy transitado y sin mucho diálogo, por como entendiste, o por sí, lo menos... Sí, o sea, no te explicaron por qué te habían detenido, a vos, sin mediar palabra. Claro, sí, a ver, lo que yo me pide es que yo me identifique, y yo en ese sentido, además ahí estaba yo en persona, mi DNI, mi identificación, claro. Estaba ahí, lo que pasa es que si yo les digo es que eso también se identifique y que no entiendo cuál es el proceder y el procedimiento que está aplicando esa situación. Claro, ¿y cuál es el delito? Porque si uno pregunta, porque bueno, en mi caso yo soy profesor de ciencia política, uh-huh. Tengo los derechos civiles, quiero que por lo menos se respeten y quiero saber cuál es el marco que se estaba dando. Claro. La cosa se resuelve, uh-huh. La verdad que se resuelve gracias a que un amigo, yo le había avisado, che, estoy yendo para Lemi y 25 de mayo, fíjate de si puedes pasar porque parece que quieren apretar a unos muchachos que saben que, digamos, los compañeros que están haciendo la pintada. Y es él el que pasa con el auto y puede tomar las imágenes que después trasciende. Ah. Como que esto se hace público gracias a que él puede tomar esas imágenes de lo que estaba pasando. No sé si ahí se puede ver, si vos tenés el comunicado de prensa que después hizo el Frente para la Victoria, se pueden ver las imágenes. Sí, en el blog nuestro lo subimos. Claro, en el Facebook. Y esa es la situación, y por eso también se diluye la situación. No, fíjate que después de eso, cuando ve que hay presencia, después, claro, él llama a otro más y otro más, se van acercando vecinos, claro, como todo, sí, se diluye, sí. Y dice, bueno, acá claramente esto. Algunos dirían que se les. Bueno, pero bueno, claro. La pregunta es otra, ¿no? Porque gracias a esto que se hace un poco a la luz, se hace público ese tipo de cosas, me estuvieron llamando muchos vecinos, muchas personas, inclusive de otros partidos políticos, solidarizándose con esa situación, ellos también lo habían vivido. Mirá vos. Que bueno, que llegan a veces tarde al trabajo, que porque los quieren revisar, sacarle, ver las mochilas, los pibes que también tienen que usar sus mochilas cuando van al cole. Hay casos de chicas que me contaban que le tocan bocina a los de prevención comunitaria en un símbolo no caballero, digamos. No sé si me entendés. Sí. Y eso nos hace la pregunta de, bueno, ¿qué es la prevención comunitaria? ¿Qué es la seguridad que nos está proponiendo? ¿No? Si es prevenir o provocar. Sí, o es una policía ideológica. A este personal, no. ¿Qué rol va a cumplir en relación a la cuestión de seguridad? Muchos vecinos que me decían, mira, nosotros queremos que esté cuidando, ¿no? O cuidando los comercios y las avenidas, ¿no? Viendo si las pintadas de Martín Insaurralde o si las pintadas de Juan Andreotti están en la calle. Sí. Es lógico. Si lo podemos pensar, es lógico. Sí. Pero eso es como que lo que abre estas preguntas. No llegaron entonces a llevarte detenido. Ahí en el lugar ya te liberaron. Cuento como lo que ocurre. Hay de los chicos, es una fórmula judicial que no es antecedente, sino que es algo así como búsqueda de paradero. Sí. Que es una cosa, la verdad que yo ese tecnicismo no lo conozco. Entonces, sí lo trasladan a él a la comisaría, porque en algún momento tenía que comparecer a un juez por algún asunto familiar, una cuestión de... pero un asunto de ese tipo. Entonces yo pido acompañarlo también, quería asegurarme de que todo esté bien, uh-huh. También para salirme de esa situación que se está dando en relación en el marco de lo que es la prevención comunitaria. Claramente cuando hablamos con el personal policial de la policía de la provincia de Buenos Aires, nos dijeron que no hay ningún impedimento para hacer pintadas, estamos en democracia, esto es posible, es más, como te decía antes, hay muchas pintadas de partidos políticos, sí. Están parando casi exclusivamente, son del Frente Renovador, y tiene que ver, entre otras cosas, por esto que nos pasó, ¿no? Que va pasando, y esta es la situación. Esto es el hecho en sí, solo las 3-4 horas, digo, no hay... La pregunta que nos queda es, como dicen algunos, ¿se les pasó la mano y no se dieron cuenta que uno era un candidato concejal, o al revés, es una práctica cotidiana y como le pasó a uno que es candidato concejal, se hace la luz? Claro. ¿No? Eduardo, esto es como una de las preguntas que nos deja este hecho, ¿no? Mirá, si lo ponemos en un marco, en un contexto de lo que está pasando en San Fernando desde que asumió Andreotti, vos te das cuenta que esto es una práctica. O sea, si estamos viendo que tanto desde el radicalismo, que denunciaron que por las cámaras le apretaron a un comerciante que le hacían publicidad a ellos, tanto desde el PRO, que también denunciaron que le están rompiendo los banners, tanto las organizaciones sociales que como Villa del Carmen, en el barrio Crisol, la Biblioteca Madero, los persiguen, le mandaron la policía, le intervinieron las organizaciones, los lugares donde estaban, la Biblioteca Madero... no pueden hacer un acto porque le ponen los parlantes para callarle las voces. Bueno, te das cuenta que es una práctica esto, que bueno, en algún momento a alguno se le escapa la tortuga y no se da cuenta y les pasa estas cosas, pero digamos, no pasan porque sí, por un accidente. No sé cómo lo ves vos. Sí, lo veo así, y también le sumo a esa reflexión que vos haces, Eduardo, que me parece muy, como que lo que vos das es como un marco en todo San Fernando, más allá de ese hecho puntual, que es un hecho puntual. Es claro lo que vos decís, y cómo este frente renovado está así más en un costado político, ¿no? Uh-huh. De Frente para la Victoria, representa la lista de Martín Izarralde de acá en... Bueno, todo este frente renovador lo plantea como si fuese una renovación de esas recetas que los argentinos no conocemos en relación a la seguridad, que lo que vemos es que no trae inseguridad. Uh-huh. No estaba tranquilo, los chicos tampoco, los vecinos que pasaban tampoco. Estas cosas que vos relatás no dan seguridad, ¿no? No, no. La pregunta que nos hacemos es eso, ¿no? Vos viste, bueno, no sé si los oyentes, es difícil en radio, pero bueno, si pueden acceder al blog o al Facebook de la radio lo pueden ver. Las imágenes esas no son políticas de seguridad que renuevan, claro. De las más arcaicas y la que todos los sanfernandinos y los argentinos sabemos que no funcionan, ¿no? Sí, no resuelven sí. Los problemas de... Sí, es importante que haya presencia, que los estos móviles puedan tener una prevención, puedan articular con otras fuerzas de seguridad o con fuerzas de seguridad, porque ellos no son fuerzas de seguridad, pero no pueden ser la patota del intendente, claro. Como decías vos, y impidan expresiones de los ciudadanos, expresiones de la vida social de nosotros, ¿no? A mí lo viví en propia, eso lo está en las fotos, se ve esa cosa media patoteril, bueno, vamos, en silencio acá, por favor, una cosa que, sí. Que no, el arrojamiento de los chicos, está claro que no había mayores cuestiones a plantear, entender, y no había un marco legal que pueda decir, che, bueno, mira, hay que arrodillarse, hay que estar, porque como vos me preguntabas, no estaba eso. Claro. Eso nos habla de otra cosa. Claro, ¿cuál es el delito? En realidad te quieren hacer arrodillar, parece más una simbología que un hecho, ¿no? Que un hecho en sí. O sea... Claro, yo le agradezco a los sanfernandinos, los vecinos, gente que no nos ha votado, pero que se solidariza y dice, che, yo no quiero que esto pase en mi ciudad, no quiero que pase a mis hijos, no quiero que pase cuando voy por la calle. Las personas que tienen que estar conduciendo y andando ahí adentro en los autos, ¿quién los capacita? Ah. Son nuestros empleados municipales, pero ¿quién los capacita? ¿Cómo se los elige? ¿Qué protocolo para resolver conflictos? ¿Al servicio de qué circunstancias están? ¿No? Claro. ¿Quién los controla? ¿Quién los controla, no? Porque el vecino está ajeno en todo eso, tanto en las cámaras como en las patrullas, ¿no? Se dice, sí, las cámaras, la policía municipal, pero en realidad es del aparato municipal, del aparato estatal municipal, pero no es del vecino. El vecino no se siente contenido en ese programa de seguridad. Eso que mencionás nos recuerda a una también de nuestras propuestas, ¿no? Para el Consejo Deliberante, que tiene que ver con eso, con recuperar esos espacios de intercambio entre la comunidad del vecino y aquellos que van a tener un rol, o sea, los vecinos que vamos a elegir como empleados municipales que tienen un rol en la prevención del delito y del delito organizado. Eso se puede, y es fácil, es generar espacios de foros del Consejo Deliberante también, ¿por qué no que los concejales se junten con los vecinos y con aquellos, como bien vos decís, tienen que velar por la seguridad y la prevención del San Fernandino? Bueno, eso hay que hacerlo, hay que generar esos diálogos, porque cuando más... Mira, fíjate lo que pasó ayer, y si me permitís la metáfora. Cuando se puso luz, se puso una cámara, se pudo sacar una foto, nos trajo luz a todos y esto se resolvió. Bueno, imagínate si son muchos los vecinos los que se involucran con la seguridad. Claro. Se terminaría mucho más rápido, no solo situaciones como estas que son... de claro atropello, sino también otras situaciones. Uh-huh. Tienen que ver con que se respete la propiedad en las casas, que se respete que los chicos estén en las plazas, que estén jugando, que uno pueda estar tranquilo. Bueno, esto también habla de la seguridad. Ahora, no es claramente, y vuelvo a repetir de eso que te digo, esta foto, ¿no? La foto de ayer. No creo que uno se sienta más seguro ahora, o por lo menos cuando se hace público, cuando nos hacemos estas preguntas. Sí. ¿Qué objetivo cumple? Yo con esto, ¿qué protocolo van a respetar? ¿Qué función tienen dentro de la prevención del delito y de las situaciones. Si va a ser para que no haya pintadas de otros partidos, y es muy pobre como intervención de prevención, ¿no? Al vecino no le importa eso. Nosotros no creemos que es lo otro. Claro. Dos reflexiones que tengo a partir de este hecho. De este hecho, como un emergente más, ¿no? Digo, una es, ¿cómo los grandes medios que están alineados al Frente Renovador, como vos decís, acá hay una sombra que no se hace luz, digamos, en lo que es el territorio masista, si se puede decir así, donde parece que no pasa nada? O sea, en todos los demás lugares hay estadística, hay delincuencia, bueno, hay agresiones, lo que le pasó a Massa en la matanza, ¿viste? Repercutió muchísimo. En Tigre y San Fernando específicamente, que es territorio netamente de hegemonía masista, es como un cono de silencio a nivel nacional, ¿no? De los grandes, estos grandes medios. Eso por un lado me llama la atención. Y por el otro digo, si se comportan así, con un aparato represivo chiquito, pequeño, con recursos municipales, digo, a nivel nacional, si el día de mañana son gobierno, ¿qué nos espera? Sí. Mira, entonces, y como reflexión, yo te comparto otra reflexión, que en relación a lo primero, te agradezco el llamado. Uh-huh. A los oyentes de Radio Occidente, que bueno, vos le das esta posibilidad, nos damos esta posibilidad de escucharnos, de contar lo que sucedió, de que puedan también saberlo, compartirlo. Yo creo mucho también en estos espacios de difusión y de expresión locales, comunitarios, y bueno, entonces te agradezco eso. Y digamos, también San Fernando tiene algo que es como un pueblo, ¿no? Nosotros nos conocemos muchos y claro, por lo menos de vista, de caminar en la calle Constitución, de tomarte el 7-10, el 31, te tenés, entonces hay como una cercanía que por lo menos eso hace que también eso se haya corrido. Y bueno, en lo particular, mucha gente me mandó mensajes de texto, che, ¿cómo estás? Uh-huh. ¿Es hora que estás detenido? Bueno, aclaré que no, que ya estoy con, digamos, la familia, ya está resuelto. En lo segundo que vos decís, sí, estoy claramente con vos, y por eso yo me presento como candidato concejal. Digo, creo que no hay renovación ahí, ¿eh? No hay claro, renovación. Creo que lo que va a traer de último es revolver o volver a otro momento que este tipo de presiones te va incomodando el indicio, ¿no? Uh-huh. Ahí, ¿sabes? No hay tanto marketing político, como se dice ahora, que te muestre, sea tapar, como decís vos, algunos de estos hechos. Mira, a veces, como yo sé que esto es decirlo en una radio, pero a veces las imágenes son mejores que mil palabras. Bueno, sí, no, sabe, totalmente. Están, yo no sé si te pasó a vos, Eduardo, por lo menos a muchos les pasó cuando vieron esa imagen contra la pared, arrodilladas, con las manos, y desde ya estaban pintando, ¿no? No es que había... No vamos a generar alguna otra cosa, estábamos pintando, y por eso me acerqué y no queremos que una actividad política sea tratada así, pero sí, es una cosa. No, es absolutamente contrario al sistema democrático, malo, bueno, limitado, lo que vos quieras. Es totalmente, eso nos retrotrae a la época de las peores épocas del proceso. Arrodillar a una gente, a unos pibes que están pintando, haciendo la libertad de expresión, o sea, llevando adelante la libertad de expresión que tanto medios cacarean, que se ataca, que bueno, lo que todos ya sabemos. Sin embargo, cuando pasa a digamos, en las fibras del pueblo, de los militantes, de los que están en la calle, que no tienen otros medios que su propia voz, se los arrodilla. Digo, esto es toda una simbología para mí. Sí, y también el mundo va caminando hacia espacios donde las fuerzas de seguridad se ponen en diálogo y en contacto con los ciudadanos. Y por eso las expresiones de prevención comunitaria, insisto con eso, me parece que es válido. Qué bueno si podemos tener un contacto directo con claro, esos que van a velar, todos por prevenir, ¿no? Que sí, sí, sí. Contacto con fuerzas superiores de seguridad. Porque está claro que la expresión comunitaria no es policía, ¿no? Sí. Eso también habla de lo que pasó. Y por eso también es ese repudio que hay de muchas vecinos, muchas personas. Pero qué bueno que haya un espacio de diálogo, de encuentro, donde se pueda poner, como vos decís, bueno, cuáles son los ejes o más conflictivos en esta cuadra, en esta esquina, uh-huh, en este barrio, donde tenemos que garantizarle algunos espacios donde los chicos puedan ir y volver del colegio como un corredor donde puedan estar observados y cuidados. Pero eso es pensar la prevención comunitaria desde otro lugar. Claro. Ahora, si la vamos a pensar desde esto que vimos en la imagen, bueno, mirá qué grande que soy, mirá qué fuerte que soy, que hasta puedo hacerte arrodillar y que no se te ocurra venir a hacer otra pintada, porque acá mandamos nosotros. Sí. Y parece más una cosa de patota que de prevenir, ¿no? De provocar que de prevenir. Sí. Por eso me parece que nos tiene que yo soy un optimista, creo que esas cosas lo que nos tiene que devolverlo es atraerle más luz, más diálogo, más política en el buen sentido, como decimos nosotros, de, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué queremos pensar? También reponernos a estas cosas, como muchos, bueno, vos un periodista que se llamaste, que vas viendo con preocupaciones, y por eso seguro le das este espacio en tu programa, que vuelvo a agradecerte, ¿no? Que le pongamos luz a esto, ¿no? Sí. No renueva nada, no hay una renovación en estas cosas. Sí. Al revés, es volver a cosas, recetas que ya sabemos que no funcionan. Sí, creo que lo que vos decís... Cuando vos le das rienda suelta, y estas cosas se desbocan. Claro. Todos los días se desbocan, no un día. Sí, yo creo que lo que vos estás diciendo es no dejar espacios vacíos para que sean ocupados por este tipo de política, ¿no? Por esta forma de hacer política. Tenemos que tratar desde el pueblo mismo ocupar todos los espacios, porque es ahí donde se hace la luz, donde las cosas están claras. Entonces, tenemos que tratar de que no dejar espacios en negro, porque ahí ya no se sabe lo que pasa y después queda en manos de intereses que no son los intereses de todos. Entonces, claro. Me parece, yo te agradezco a vos por habernos atendido, y bueno, me imagino que debes estar muy colmado de llamados, de solidaridad sobre todo, obviamente, y este espacio está abierto para todos los signos políticos de San Fernando, más allá de que nosotros tenemos nuestra identidad, nuestra forma de ver las cosas. Estamos abiertos al diálogo, al debate, y abierto a toda la comunidad. Te vuelvo a agradecer, Nacho, y cuando quieras llamar de nuevo o venir, ahora que están las elecciones ya próximas, hacer un debate o exponer tus ideas más claramente y más tranquilo, acá está abierto para todos, ¿eh? Bueno, te agradezco y está bonito. Entonces, si terminamos algún compromiso para la próxima, así volvemos a hablar de nuestras propuestas, de lo que queremos para los jóvenes, los pibes y las pibas de San Fernando. Yo soy un pibe joven también, de alguna manera, y bueno, me vuelvo a la política, pero siento mucho lo que es la juventud, también la cultura de San Fernando. Así que me parece bárbaro, si quedamos este compromiso, que este momento lo podamos pasar, ya está, y pensemos para adelante y pidamos esto de que se reviertan algunas lógicas que hoy está teniendo el gobierno de Luis Andreotti y la Secretaría de Seguridad que él conduce con estas metodologías, ¿no? Así sí, que dale, qué bueno que si podemos crear una para hablar de las ideas, de las propuestas, de pensar en esto que vos me decís. Dale, lo vamos viendo y te vuelvo a agradecer y obviamente nuestra solidaridad también, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Nacho, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Nacho Álvarez contando lo que había ocurrido. Más allá del hecho en sí, da para un análisis más amplio y preguntarnos, bueno, qué está pasando con la administración de Andreotti, y también empezar a como decía Nacho, a ver un poquito qué es la propuesta de lo que se llama Frente Renovador, si es tan así, porque parece que hoy las palabras están vaciadas de contenido. Digamos, dicen cosas que en realidad no representan, así que está bueno debatirlo. Como siempre decimos en los programas, en los sucesivos programas que tenemos, lamentablemente desde el oficialismo municipal son muy reacios al debate y a sentarse con los medios a charlar sinceramente. Así que, bueno, esperemos que en los próximos programas podamos hacer un debate más amplio y con propuestas. Bueno, estamos llegando al final del programa, nos pasamos un poquito, pero la verdad que estuvo muy interesante estas charlas. Y el sábado que viene ya nos estamos viendo, vamos a subir el programa grabado a nuestro Facebook, que es de Norte a Sur Occidente. Miriam, gracias por el aguante y nos vemos el sábado que viene. Gracias.